Bueno, Juan Carlos, voy a arrancar. Vos vi que tomaste nota de todas las cosas que venimos comentando, pero quiero arrancar con algo que no aparece en el resumen de Mariano Randazzo y tiene que ver con la foto de los gobernadores con ese sector del partido justicialista que representan Pichetto, Schiaretti, Urtubey y Massa. Se reunieron con 7, 8 gobernadores del partido justicialista, digamos, ¿no? ¿Qué estás leyendo en este momento? En este momento, ¿qué estás leyendo ahí? Creo que es un intento, e enfatizo en intento, porque todo eso creo que es bastante frágil, porque está muy sujeto a cómo se va a ir comportando el electorado de cada una de sus provincias en relación a la gran referente del peronismo, que es Cristina. Cristina es una referente que va más allá del peronismo, Sí. obviamente, pero que incluye fundamentalmente al peronista, al peronismo, y esos son gobernadores que se unen alrededor del peronismo. Creo que han hecho una demostración de crecimiento, por lo menos superestructural, porque pasaron de 4 a 11. Cierto es que, insisto, eso es muy, muy circunstancial, ¿no? Porque van y vienen. Muchos de ellos, algunos de ellos van a esa reunión Claro. y van a otras que son del tono opuesto. Meten cambio de frente. Sí, por lo tanto, no puedo dejar de decir que lo matemático existió de 4 a 11, pero también todo este grado de relativismo. Ahora, el problema político de fondo es que yo creo que esa movida táctica es funcional al macrismo, porque estaría generando una suerte de calle del medio anticristinista, antikirchnerista, que dividiría y restaría en la oposición capacidad de derrotar a lo que es lo central de los próximos tiempos, que es derrotar a la derecha, al conservadorismo del presidente Macri. Por lo tanto, yo creo que eso es lo principal que hay que decir de esa reunión, Me ¿no? contaron que de las cosas, de las pocas cosas que se terminaron por acordar es libre albedrío en las provincias. Como que la mayor preocupación en principio de cada uno de ellos es cuidar el frente interno, de garantizar su poder local, digamos, ¿no? Pero también escucho lo último que decís y cito a Felipe Solá, dijo: hay un ventarrón que conduce a la unidad. El que lo ignore tiene vocación de tercero, u oposición de que Macri se quede 4 años más. Son dos vocaciones paralelas, ayudar a Macri o quedar tercero. Dice Felipe Solá, un poco sumando a esto, ¿no? Que va a Sí, dividir, que es un espacio que hoy va a dividir. nosotros venimos diciendo, la verdad, hace mucho tiempo, que es imprescindible un frente amplísimo, con un programa que lo contenga, y que la materialización de esta calle, de estos gobernadores que empezaron los cuatro, que tienen un tono, reitero, antikirchnerista, y cuyos senadores en general y legisladores acompañaron al macrismo, porque también hay que decir eso, no todos, no siempre, pero hubo una onda hasta aquí, de tener una política de acompañamiento al macrismo. Por lo tanto, creo que eso también marca un sesgo. Sin embargo, yo creo que la sociedad, incluso en la mayoría de esas provincias, va a ir inclinando el fiel de la balanza hacia el polo, hacia la concreción de un polo fuerte opositor, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo veo muy vulnerable eso, ¿no? Sí, hay que ver si las provincias que desdoblan, ¿no? ¿Cuáles son las Así es, lógicas? todo eso hace Ahora, una acá complejidad que no tenemos tiempo de analizar, por supuesto, hay un ¿no? componente antikirchnerista muy fuerte. ¿Lo Sí, sí. escuchaste, Urtubey? Urtubey dijo: No, queremos no. plantear un articulador social por este espacio, ¿no? Generando condiciones para el crecimiento de la economía, necesitamos que aquel que crea que la Argentina puede haber un futuro, y advertimos que en el kirchnerismo eso no existe. Urtubey se ha ubicado siempre allí, es un hombre de las corporaciones, viene actuando en una posición, creo que su espacio político es un antikirchnerismo serrín, fuerte. ¿Te vas a tirar algo, Luis? No, no, no. Está preocupado, tú ves, ¿no? No le alcanza la plata, el sueldo de gobernador, ¿vieron? Sí, ¿Así? efectivamente. Sí, no le alcanza, está preocupado. Bueno, está bien esto, Juan Carlos, ¿eh? Me satisface Bueno, me tu alegro explicación, mucho. pero quiero dejarte siempre mis alertas respecto de cuáles son los límites desde frente, se alcanza con que el límite sea Macri. Ese es uno de los planteos, ¿no? Pero es lo que venimos desarrollando. Sí. Quiero hacerte otra pregunta, tiene que ver con el G20. Hay como un reflejo de decir G20, cuco, G20, todo malo, ya de por sí G20, anti. Y yo te quiero hacer esta pregunta, porque es cierto que hoy el G20 está ganado por expresiones muy conservadoras, por decirlo amablemente, vos corregirás. Pero también es cierto que el G20 durante la década anterior fue un territorio de pelea muy importante, ¿no? Sí, y yo creo, bueno, uno no es un especialista en esos temas, pero creo que hay tensiones evidentes al interior de las grandes potencias mundiales. Allí están todas las potencias mundiales, pero hay diferencias notables entre ellas y fundamentalmente contradicciones. La más conocida es la de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, sí. Pero también casi toda Europa, yo diría de tradición liberal, está enfrentada a este cierto crecimiento de un nacionalismo de tinte fascista, como hay en muchos lugares, que es Le Pen, que son los países del este, incluso el italiano. Así que los gobiernos de derecha de liberales están enfrentados allí, no solo por razones ideológicas, sino también económicas, más allá de que existen países como Portugal y ahora España, que tienen gobiernos más progresistas, particularmente Portugal, pero también España, ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero decir es, claro, ¿con qué ideología se encaran esos pero casos? Hay contradicciones importantes. Ahora, todos tenemos la sensación de que la hegemonía del G20 en última instancia es de esas grandes corporaciones globalizadas que están imponiéndole al mundo una perspectiva de concentración de la riqueza, que es la que todos vienen denunciando, sí. Y un recorte del sistema democrático universal. Está bien, lo que quiero decir es, en general, yo no desconozco que es el orden hegemónico que está expresado en esas instituciones, pero no sé si se las puede desacreditar y no tenerlas en cuenta, teniendo en cuenta que durante la década anterior, insisto, se han dado, fue tribuna muy importante y fue articulación de espacios multilaterales muy importantes, ¿no? Te sumo al Mercosur también como un ejemplo también de eso, claro. Depende de los gobiernos que integran, claro, cada uno de los países, claro. La institución se presta en uno o en otro sentido, o sea, hay que dar la pelea. Lo que pasa que eso depende de los procesos políticos y sociales de cada uno de los países, pero lo cierto es que, como siempre en política, lo definitorio es quién tiene la hegemonía. Y la hegemonía del G20 la tienen, yo diría, las grandes corporaciones universales que se expresan, sí, en los principales países. Claro. Hago la salvedad de China porque está claro, no me voy a poner ni a analizar acá el tema de China, que es una enorme complejidad que no supera y me supera, pero con la salvedad de China, y podría haber otras salvedades, habría que listar los 20, ojo, hay una hegemonía de las grandes potencias capitalistas. Yo no te voy a decir que era final de Libertadores Boca River, pero yo me acuerdo, esperábamos y preguntamos a qué hora habla Chávez, a qué hora habla Cristina, así a qué es. Hora habla Mujica, ¿no? A qué hora habla Lula, lo esperábamos, eso eran. Sí. De hecho, tengo preparada para la semana que viene tramos de discursos de Cristina en el G20 y de otros referente que me parece bastante interesante. Y vamos a esperar cuando esté López Obrador. Sí, claro. Cuando esté en América, López Obrador, por ejemplo, que no hay que olvidarse. Lo de Bolsonaro es tan fuerte, reconozcámoslo. Sí, Evo. Pero reconozcamos que lo de Bolsonaro es una derrota muy grande, pero es un triunfo muy grande el de México. Ambos, por supuesto, son procesos políticos abiertos, uno y otro. Sí. Más abierto para mí todavía es el de Brasil. Bien. Bien. Bueno, última. Bueno. También ocurrió esta semana. Se le arrebató, si vos querés, una mayoría especial al oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Quería conocer tu mirada, tu opinión. ¿Es importante? No es, algunos dicen, bueno, tan importante no es porque uno de los dos es una, yo diría, no sé si declarada, pero con muchas simpatías por el antikirchnerismo, como Graciela Camaño, una de las dos del Frente Renovador, de ese acuerdo entre el Frente para la Victoria, PJ, el Frente Renovador y otras bancadas. ¿Pero qué lectura haces de eso? Tengo la impresión que es muy importante. ¿Por qué? Porque todos nos cansamos de decir, porque es verdad, porque está planteado así, que el Poder Judicial, en el esquema político argentino, como el de muchos otros países del mundo, es sustancial para llevar a cabo las políticas económicas y para llevar a cabo una política de coerción hacia los dirigentes políticos y hacia la propia sociedad, el Poder Judicial. ¿Cómo maneja el Poder Ejecutivo la coacción al Poder Judicial con la amenaza de que si no te subordinás a la línea del Poder Ejecutivo, con la mayoría especial que tengo en el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el gobierno de Macri, entonces te destituyo? Ese poder de entonces te destituyo se debilitó porque perdió los dos tercios, perdió la mayoría especial. Por lo tanto, si bien tiene la primer minoría, el gobierno sigue teniéndola, el macrismo, perdió ese poder a manos de una coalición, efectivamente, que tampoco es homogénea. Sin embargo, perdió su propio poder. Así es que la capacidad de amenaza política a el Poder Judicial se le debilitó. Y eso no es una cuestión menor, es una cuestión mayor. No es solamente que uno de la UCR perdió su lugar, una banca en el Consejo de la Magistratura, todo lo cual es cierto, peleas menores, protestas, no voy a la reunión con Macri, todo eso que se va a terminar subsanando porque la cúpula del radicalismo, no creo que su base social, tiene una alianza muy firme con el conservadurismo de Macri. Pero lo cierto es que creo que es un hecho político importante. Pichetto, y eso muestra las contradicciones y las complejidades, que lideró la aprobación del presupuesto del Fondo Monetario a favor del gobierno, sin embargo también fue el artífice de esta otra situación contradictoria con el gobierno. ¿En el pan y queso vos lo elegís a Pichetto? No. Juan Carlos, gracias como siempre. ¿Dónde ves el partido mañana? En mi casa. ¿Solo? Casi siempre. Casi siempre. Sí, bueno. con un hijo, pero si no, solo. Bueno. Gracias, como siempre. Chao. Pasó el cafecito político de Juan Carlos Junior. Gracias.